Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¡Saludos! Sed bienvenidos, soy ingente legión de fieles oyentes, seguidores podcastianos, meriadictos todos, a esta la edición número 35, y nos ahorramos todo la rima, por favor, del programa de radio enlatada, que por muy poquito dinero, señoras, señores, anima, revitaliza y da esplendor. Y además, por el mismo precio, este, Caballeros, es el único podcast que ofrece a sus oyentes unas raciones de opiniones autorizadas como solo los redactores de Mary Station pueden garantizar. Jessica, pañera de cuitas en las ondas. ¿Exagero con toda esta verborrea que me gasto o me quedo corto? ¿Qué piensas tú? Pues no exageras. La verdad es que yo estoy con la lagrimita todavía de lo bien que me cuidan los oyentes en el pues foro, la verdad. Es una alegría que tengamos a alguien tan capaz para poder tratar a los oyentes como merecen, por cierto. Como tú, Jessica, así que nada, bienvenida una semana más. Es un placer que estés aquí a mi vera, aunque solo sea de forma sonora, por decirlo así. Y los que hasta no faltan nunca. Eso sí, dentro de poquito ya sabemos que podremos vernos, además de oírnos. Decía que los que no faltan nunca son el equipo de redactores al que hacía mención anteriormente. Encabezados una semana más desde la lejanía americana por don Nacho Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por la costa? Pues bien de momento, haciendo ya casi la maleta para irnos para Los Ángeles. Antes de ello vamos a hacer un artículo de expectativas del E3, porque parece ser que está la cosa calentita. Ya echaba yo de menos esto, ¿eh? Ya llevamos 2 años con un E3 un poco a medio gas. Ya hacía falta un poco de vidilla, hacía falta rumores, filtraciones, como la que hemos visto de Trico, que ahora hablaremos de ella, con gente hablando, replicando, guardándose cosas en la manga, cuentas atrás. Ya hacía falta esto para la industria, así que mira, con E3 a tope. Bueno, pues nada, mucha gente esperando que lleguen las fechas, en que el E3 de comienzo. Y por aquí, esperando para ser presentado, para daros a todos, oyentes, el saludillo pertinente en este principio de programa. Albert Gil, ¿qué tal va la cosa? Muy buenas noches, tardes, mañanas, lo que sea, joder, ¿qué tal? Juan, ya me ha fastidiado la broma que te tenía super original de lo del 5, pero ¿para qué? ¿Cómo me rompes a mí el rollo así? Sabía que alguno la iba a hacer y digo, me curo en salud. Digo, vengo aquí con mi repertorio de bromas super originales y me falla la mejor. Ay, señor. En fin, lo que dice Nacho, esto empieza ya a oler a E3 y a ver qué nos depara, porque, bueno, parece que no, pero es que de él depende a lo que jugaremos los próximos meses, años. Así que esperemos que vaya bien. Pues veremos qué tal se porta este año la feria, la gran feria de Los Ángeles. Todos estaremos ahí dando el callo para que la gente en Mary Station tenga puntuales noticias al respecto. Y uno de los que seguro van a estar ahí, como decía, aportando, arrimando el hombro, va a ser Enrique García. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más. Pues bien, yo el E3 no lo viviré con entusiasmo como todo el mundo, pero me va a tocar sufrirlo desde la reacción de noticias al 99% de posibilidades. Así que viviremos con mucha alegría a la feria, nos sorprenderemos con los anuncios, pero ahí estaremos a piñón publicando cada minuto. Y durmiéndonos bien poco. Bueno, pues esa falta de sueño luego se compensa con la dedicación y sobre todo la buena respuesta que siempre tiene en la cobertura que hacemos en Mary Station. No te quejes, Enrique, que vas a dormir más que durmiendo con Nacho en un hotel. Que eso sí que es pesado, eso sí que es curro. Así que tú tranquilito, que esta vez la no duerme casa. Nadie. Y no vamos a entrar en detalle porque... No, y es verdad, la gente que lo sepa, con Nacho no se duermen más de 3 horas. Mires de cobarde. La cañita, ¿no? Cañita brava, y tú lo vas a sufrir, la cañita este año. Bueno, vamos a ver, el que oíais por ahí, ese que decía lo de la cañita, es don Juan García XCast, desde la revista oficial de 360 y desde Marca Player. Muy bienvenido otra semana, ¿cómo vas? Bien, bien, hoy un poco estresado, esto del cierre es muy malo para la salud. Pero bueno, en Mary vosotros lo vivís casi cada día, así que mejor no me quejo y me concentro en que el sábado me voy para Los Ángeles. Claro, están los billetes ya ahí en la mano casi, todos preparados para ir hacia la ciudad de la costa oeste americana. Así que nada, vamos a ver qué tal se da la cosa. Don Joaquín Relaño, bienvenido también, ¿cómo vamos? Pues bien, aquí preparando también el cuerpo para el atrás y la verdad es que después de los comentarios a tu columna, creo que ya mismo voy a ser más polémico que el de Operación Triunfo. Esto, la verdad, es que es alucinante. Cada tiro una sube el pan. Es lo que tiene arriesgarse a decir cosas, macho. Si no se desmoja uno, pues evidentemente no hay ningún tipo de reacción. Pero cuando las columnas tienen chicha, pues la gente evidentemente se lanza a hacer cosas. Eso es por su foto, que es todo guapetón que sale. Vaya, vaya. Pero bueno, tú estás conmigo, o sea, protagonista con vos, ¿no? A ver si hasta la altura de la vida vamos a tener dudas sobre la opinión del que suscribe, del que os habla. Pues evidentemente, claro que ahí, sí. Ahí. Bueno, vamos que te lo desmascao. Vamos a seguir con la ronda de presentaciones, que hay más gente esperando. Will Bandy, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa por las islas? El corresponsal más afortunado de la redacción, ¿cómo vas? Pues no sé por qué dice eso, afortunado, porque aquí la verdad es que hay más desventajas que ventajas, menos cuando uno hace sol, que por lo menos puede ir a la playa y disfrutar. Y nada, de resto pues lo mismo que todas las semanas. Yo más que disfrutar de lo que va a venir en el E3, disfruto de los juegos que ya han salido, que la verdad que últimamente estoy bastante contento, pues, salido un par de jueguitos buenos y nada, aquí a seguir disfrutando de ellos. Bueno, nosotros muchas veces tiramos del recurso del tópico, por aquello de que parece que siempre tiene que hacer buen tiempo en las islas, y no me imagino que sea siempre así, pero bueno, algo de suerte sí tiene. Por lo menos ahora, cuando llegan las fechas buenas, todo el mundo está deseando irse para allá, y por algo debe ser. Seguimos con las presentaciones, que tenemos más gente por ahí, en los mandos de la nave, como cada semana, don David Ortiz, Chronic, un saludo para ti también, no sé si tienes algo que decir. Tengo que decir hola. Sí, señor. Y qué mejor para el principio de un programa que un saludo simple, sencillo, y no las burradas que soltamos aquí los demás. Profundo. Bueno, profundo es, pero al menos no. Luego su parte va a ser súper fácil de editar, eso sí, tío sabe lo que se hace. En fin, junto a Chronic siempre damos un saludo afable al señor Locuendo, que suele aparecer nada más que aquí al principio del programa. ¿Qué tal, cómo va la cosa, amigo? Hola a todos, yo ando también aquí por las Islas Canarias con los muyallos, de vacaciones y cogiendo fuerza para pues este nada, usted 3, no tiene la fortuna, que viene cargadito. No tiene la fortuna de estar en las islas, señor Locuendo, así que tampoco se apunte el tanto, que me consta usted anda bastante más en la península que por ahí. Bueno, pues todos presentados, chavales, vamos a dar comienzo ya al programa, los contenidos propiamente dichos del mismo, que la gente está deseando que empecemos a diseccionar todo lo que esta semana ha dado de sí. Venga, vámonos para el Retro Podcast. Retro Podcast. Jessica, nada, vamos a ver qué mensajitos has pensado esta semana debíamos rescatar de los muchísimos que nos mandan los oyentes cada 7 días. ¿Cuáles son los que consideras tienen más chicha para que esta panda de voces deseosas de entrar a saco en las palabras de los foreros, de los oyentes, pues eso, se den el gustazo? Pues empezamos esta semana con NeoAlf, que nos dice que hay de cierto en las campañas de StarCraft 2 que vendrán por separado. Si se conoce algún detalle más sobre el juego y si creéis que saldrá este año 2009. Pues de rumores nada, o sea, lamentablemente es todo cierto. No sabemos hasta qué punto Blizzard está aprovechando el tirón de la saga, yo creo que mucho. Algunas voces argumentan que se queda la campaña, pues va a ser lo suficientemente larga como para ser un juego individual. Pero vamos, la cosa está en que habrá 3 juegos, uno para cada campaña, y el multijugador sí que va a ser compartido por los 3. Es decir, el multijugador lo vas a tener entero desde el primer día, pero si quieres jugar a las campañas tendrás que, pues eso, esperarte, supongo, los 3 años pertinentes para que vayan saliendo. A mí, personalmente, opinión personal, me parece una decisión patética y posiblemente de las peores que le recuerdo a una compañía con tan buen hacer como Blizzard. Jessica, seguimos. Pues David Jeje nos cuenta que ahora que Mass Effect 2 correrá a cargo de EA, si creéis que hay alguna posibilidad de que, a diferencia de su primera parte, venga doblado a castellano. Pues esto, a ver, presupuesto habrá. La cuestión es que no sabemos si va a ser así o no va a ser así. Esto depende de las previsiones de Electronic Arts, también depende de la fuerza que se haga a nivel de localización y veremos. Hombre, personalmente creo que sería prácticamente indispensable que una aventura de este calibre pues estuviera doblado. Lo que pasa es que recordemos que estos juegos tan titánicos, estas producciones tan grandes con tantas líneas de diálogo, normalmente para poder disfrutar de un lanzamiento simultáneo acaban viniendo simplemente traducidas y no dobladas. Acordaros de los GTA, que es el ejemplo más claro, que nunca ninguno ha venido doblado al castellano. Así que no sé qué decirte. Ya veremos cuando pase el tiempo. Pero eso del lanzamiento simultáneo es una excusa, Nacho. Yo creo que no va a llegar. Es más, espero que no llegue en español, porque creo que a la altura del doblaje en inglés del primero no hay actores de doblaje en español, excepto aquí nuestro Juan Arenas, que puedan dar ahí, el nivel. No, yo suscribo en ese sentido la opinión que dio el Fran, que fue el que hizo el análisis del Mass Effect 1. No se me olvidará nunca esa frase, porque creo que en una de las últimas líneas del texto dijo que bueno, que el juego no venía doblado al castellano, pero que sinceramente era muy difícil que un grupo a día de hoy lograse un doblaje tan bueno como el original, ¿no? Yo sé que es una frase que a mucha gente le puede impactar o que hay muchísima gente que puede que no esté de acuerdo, pero yo la suscribo totalmente, ¿no? Claro, siempre, Luis. A los que no sepan inglés, poco le importará la calidad de doblaje en inglés. Más preguntitas, Jessica. Pues tenemos un par de preguntitas de nuestro amigo Nesarius. La primera de ella nos dice que, ya que no son los mismos desarrolladores de Max Payne 1 y 2 de los que preparan el 3, si debemos esperar un desastre con la licencia de proporciones bíblicas como ocurrió con la película. Hombre no. Mucho menos, ¿eh? Estás hablando de un equipo de clase importante. Hablas de Rockstar, que fueron los encargados de convertir los juegos de Remedy para PC a consolas. O sea, tiene experiencia en la saga, pero lo más importante es que es uno de los estudios más reputados de la industria. Si me dijeras que lo está haciendo, pues no sé, bueno, no quiero menospreciar a ningún estudio, pero pues uno de segunda o tercera línea y que simplemente han cogido una licencia, pues te diría peligro. Pero ahora mismo con Rockstar yo estoy tranquilísimo. Creo que ya hablamos de esto hace un par de programas y más o menos la opinión, bueno, la respuesta de Nacho fue la misma, y la verdad que después de ver la calidad del primero y del segundo no creo que, o sea, que sea posible que estropeen tanto la historia o la jugabilidad como para no poder sacarle el tirón al juego, pero la verdad que ya tienen más o menos la base y según lo poco que se ha hablado del juego, tengo la impresión de que tratarán de hacer más o menos un Max Payne 3 siguiendo la línea de los dos anteriores sin tampoco querer tocar demasiadas novedades, ¿no? Pues la segunda pregunta de Nesarius es si se sabe ya si el Demon's Souls va a tener una distribución en Occidente. En Estados Unidos sí, ya se confirmó que Atlus va a distribuir el juego en otoño, como prácticamente todo, y como todo lo que se anuncia en estos últimos meses, pues te encomiendan al E3 para que esperes para nueva información y para ver si en algún momento del E3 te dicen si lo van a sacar o no en Europa, que probablemente sea algo que depende de cómo funciona el juego en Estados Unidos. Bueno, más cositas, Jessica, por ahí. Pues I Love Gundam nos comenta que a España ya han llegado 3 videojuegos de Mobile Suit Gundam, uno bastante mediocre y otros 2 algo normalitos. Hace un tiempo nos cuenta que se enteró que para el 30 aniversario de la saga se estaba preparando un videojuego y de hecho hubo una noticia en la página. Su pregunta es, ¿llegará a España? Y de ser así, ¿tendrá la calidad que se merece? Hombre, de este nuevo videojuego poco se sabe y su llegada a España, pues la verdad es que siempre lo mismo que suele pasar siempre con la licencia anime, o sea, no está nada claro. De todas maneras, no estoy de acuerdo en que de los últimos juegos Gundam que han llegado a nuestro país sea normalito, o sea, el último de ellos, el Dynasty Warriors Gundam 2, lo considero un título más que digno para celebrar el 30 aniversario de la saga. ¿Más preguntas? Pues Ángel nos envía una pregunta para Will y que dice que ¿qué sabes del supuesto remake del Final Fantasy 7 para PS3 y si se sabe la fecha exacta para Europa del Dissidia Final Fantasy? Bueno, esta respuesta a esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. El remake de Final Fantasy 7 tan cagareado del que tanto se ha hablado no lo van a anunciar hasta que Square no se encuentre en una situación económica penosa, hasta que necesite levantar otra vez el Imperio. Lo tendrán ahí reservado, yo estoy casi convencido, así que por lo menos hasta dentro de un par de años todavía no, yo no esperaría nada de eso, y menos con los proyectos que están manejando ellos a día de hoy. Y sobre la fecha del Dissidia, pues en Estados Unidos se ha confirmado para otoño, para mediados de verano, aquí está confirmado para otoño, yo apostaría porque sale o va a salir a noviembre, más bien para el tirón de navidades, para aprovechar esa época de PSP, no, pero vamos, salir va a salir seguro, si quieres. Por cierto, vaya petardazo de juego. Venga, sigue. Pues sí, sigue. Sigo. Tenemos un par de preguntas del Gran Abandon. La primera de ellas es si creemos que Darksiders estará a la altura de Infamous o Prototype, o pensamos que no llegará a la altura de tanta calidad como estos. Hombre, yo te puedo decir que es que son distintos. Infamous y Prototype son una experiencia parecida a Crackdown, con una ciudad abierta y muchos saltitos, superpoderes. Darksiders es más un beat'em up que tiene toques de Legend of Zelda, por lo tanto son distintos, pero aún así Darksiders promete tener muy buen nivel. Lo estuvimos probando hace poco en Londres y tengo que decir que la demo de 3 horas que estuvimos jugando no pude dejar de jugar hasta que me lo acabé y realmente me sorprendió. Mira, me ha gustado mucho, yo no sé, cuando se anunció no tenía este aspecto, pero creo que en los últimos 6 meses ha madurado muchísimo y me ha sorprendido mucho, ¿no? me ha dejado gratamente sorprendido lo que hemos estado viendo, el tráiler, la cobertura, las pantallas. Yo de momento le voy a dar mi voto, ¿eh? Atentos a ver que puede saltar la sorpresa. Pues la segunda pregunta de Abandon es si se sabe si el Dragon Age tendrá algo parecido a un multijugador masivo, aparte del individual, que ya se nos va mostrando poco a poco. Yo diría que no, ¿eh? Está de moda... No, masivo no. Está de moda hacerlo, ¿eh? Fijaros, porque yo creo que esto viene porque hay una tendencia ahora, aparte del modo de la historia individual, a sumarle una pequeña parte de MMO. Por ejemplo, White Knight Chronicles la tiene. Otra cosa es que se implemente bien o que no cuaje o que tenga éxito, pero esta tendencia existe. Vamos, yo creo que BioWare no la va a introducir aquí en Dragon Age porque no le veo tampoco demasiado sentido. Así que yo creo que no, va a ser experiencia de esa forma y ya está. En Londres lo preguntaron, en el evento de EA, se lo preguntaron, no sé, a un compañero se lo preguntó al productor del juego, a Laidlaw, que estaba por ahí, y él le contestó que no, que la dinámica de Dragon Age no viene siendo la misma de World of Warcraft, que más bien es de ofrecer una muy buena experiencia, pero en modo single player, precisamente por eso, para que fuese comparado a Baldur's Gate. Yo lo dijo claramente, dijo que para ellos, para BioWare, este Dragon Age era el homónimo de Baldur's Gate para esta generación. ¿Tenemos más cositas, Jessica? Pues sí. Seguimos con Quender, que nos dice que, como ya sabemos todos, los videojuegos ahora son cultura y esto trae consigo una rebaja en los impuestos. Su pregunta es si creemos que esta rebaja se verá reflejada en las tiendas para beneficio del consumidor final o si, por lo contrario, seguirán tomándonos el pelo cuando, gracias a la importación, podemos conseguir los juegos a mitad para de nada, precio. Esto no va a tener impacto en el PvP ni remotamente. Esto lo que va a producir es que el margen que las empresas tienen que pagar de impuestos, pues que se reduzca, pero es algo a beneficio suyo, ese margen va a ser suyo. O sea que no, a raíz de haber bajado los impuestos que se pagan por producir videojuegos, va a bajarse el precio. Además, que esto causaría un precedente a nivel europeo y esto, bueno, podéis imaginar, todos los países empezarían a entrar en esa dinámica, que oye, que si esto se ha hecho en España, que por qué no podemos amortizarlo nosotros. Y sería un lío, o sea que nada, de todas formas esto ya os digo que es una reducción que se le hace en el porcentaje de impuestos que pagan a las productoras, entre productora y gobierno español, o sea que se va a quedar ahí. Ares Rey nos pregunta si se rumorea algo acerca de Nintendo para el E3. La verdad es que le gustaría preguntar por Blizzard, pero es bastante más hermética que Nintendo. Bueno, hermética no, lo que es, lo que no le ha hecho ni caso al E3 este año, Blizzard no va al E3. Así que nada, olvidaros de World of Warcraft o Starcraft, nada, cero, este año no la tenemos por allí. Y de Nintendo no le sabe nada, nada, nada, nada, nada. Igual al final de esta semana se abre alguna cosita, pero vamos, hasta la semana que viene, hasta el martes, dentro de una semana exacta que es su conferencia, quizá el lunes, sepamos algo ya más a ciencia cierta, ya veremos. Pero Nintendo suele ser muy, muy hermética, como dice, o sea, no se le cuela ni una. Jessica, estamos casi llegando al final del Retro Podcast. Pues sí, cositas. casi acabamos. Homer Simpson nos dice que después de sacar el Final Fantasy 3 y 4 para DS, si se sabe algo de posibles remakes del 5 y sobre todo del 6. Con Square cualquier cosa que sea remake es posible. Ha sacado bastante bombo del 3 y el 4. Lo que se habló en su momento cuando dejaron de producir el 4 era que el 5 estaba en proceso ya, porque la verdad es que es uno de los que tienen bastante pinta para poder salir en DS. Eso tampoco depende de ellos tanto, sino también de la compañía que se encarga de desarrollarlos, que es Matrixware. Ellos ahora mismo están con un par de proyectos. Yo creo que podríamos esperar que anunciasen algo nuevo para DS, pero también hay que tener en cuenta que hay otros proyectos en marcha. Pero si es por responder a la pregunta en sí, sobre remakes, yo sí esperaría como mínimo el del 5. El del 6 no lo creo porque tiene mucho más prestigio en ese sentido. Pues supongo que si hacen algo lo harán más a lo grande que sacar donde es. Jessica, una preguntita más y echamos la... Pues nada, la última pregunta viene de la mano de Orfeo de Lira y Chete Castro, que es la misma. Y es si vosotros pensáis que el vídeo del Trico es el fake del año o si os parece auténtico. Bueno, voy a adelantar algo. Esto es tema de debate, pero es auténtico. O sea, esto ha sido un robo en toda regla. Se ha filtrado antes. Y mira... Pues ahí ha quedado la cosa. Nada, hablaremos ahora largo y tendido de él. Sí, no vamos a adelantar uno de los temas que teníamos listos para el debate de esta semana, pero desde luego la confirmación por parte de Nacho de que el vídeo es auténtico merece que se subraye. Bueno, chicos, vamos a pasar directamente para el debate. que tenemos a los oyentes como todas las semanas esperando. Vámonos para allá. Bueno, amiguetes, pues como decíamos, tenemos a tres oyentes que están ahí deseosos de poder empezar a manifestarse, a decir cuál es su opinión con respecto al tema de esta semana del redebate, que no es otro que, bueno, quizá es una pequeña variación sobre uno de los asuntos que tocamos el martes pasado. Si recordáis, hablábamos del cierre de 3D Realms y de el futuro incierto que Duke Nukem Forever de pronto cobraba. Con respecto a ello, estuvimos hablando de juegos que nunca aparecieron y de otros que sí que lo hicieron. Y hoy vamos a aprovechar aquella discusión o conversación que tuvimos para hacer una pregunta. Y es si Duke Nukem, que ha sido, como todos sabéis, una leyenda dentro del mundo del videojuego, tiene un futuro dorado ahora que se anunciaba este cierre de la desarrolladora que tradicionalmente le ha dado vida o lo ha hecho aparecer en el mercado, o si por el contrario realmente es un juego que realmente si apareciese mañana en el mercado no tendría el éxito que tuvo otrora en el pasado. No sé si pensáis que es una saga ya que empieza a oler a caldo fran, a viejuno, o si por el contrario todavía tiene mucho que decir. Tenemos un par de grupitos, como cada semana, un par de duplas ahí fantásticas. Esta semana se han aliado Nacho y Will para decir que el juego sigue teniendo futuro. Y por otro lado tenemos a Albert y a XCast, que opinan justamente lo contrario. Así que nada, chavales, ¿cuáles son los señores que se van a lanzar en primer lugar a manifestar su... A ver, déjate de pamplinadas, que hoy es tarde, tengo prisa y no estoy aquí para perder el tiempo en debates que no son ni debate. Vamos a ver. O sea, pero que se ha pasado el tiempo, ¿de quién? Nacho, que sé que estás en otro lado más que nada para molestar. ¿Te recuerdo cuáles son las mejores películas que has visto últimamente? Pues la de Rambo, la de Rocky, la de La Jungla de Cristal, ¿eh? Míralo, el tío de Indiana Jones. Llevaba 20 años sin salir y míralo si, qué fracaso ha sido en taquilla. Que las viejas glorias no mueren. ¿Y cómo va a morir Duke Nukem? Pues es que es el padre del personaje clásico, del típico machito de videojuego. ¿Cómo va a morir el tío que crea esa escuela? Que no, que Duke Nukem si saliera ahora volvería a arrasar. Pero es que además, si trasladas eso al mundo del videojuego, Mario sigue siendo un ochentero que sigue triunfando, siguen sacando sus juegos de Sonic a pesar de que sean malos y venden como churros. El mismo Duke Nukem, cuando salió en Xbox Live Arcade, se vendió como rosquillas y fue uno de los tres más vendidos del año pasado en Xbox. Es decir, estos... ¿por qué? ¿Cuál es el problema que tenéis con el personaje? Es decir, no os crea complejos de inferioridad o porque otra cosa no entiendo para que le odiéis. Fíjate además, o sea, dicen que más de 10 años que no puede ser, y fíjate el personaje de Solid Snake cuánto llevaba en las sombras desde que salió el primero en PlayStation. Llevaba el tío 10-15 años sin asomar la cabeza. Así que vamos, es que lo que tú dices, están traumados, no se sienten inferiores al verle y no les gusta jugar a eso. En fin, bueno, va, veo que quieren hablar, además, que hablen, porque es que si no... Espera, que es que además, si no tuviera futuro, nos estarían peleando como se están peleando por no que es mío, no que es mío, no, que ahora ya estamos, que seguimos vivos. Si no tuviera ningún futuro ni expectativas de venderse, creo que no estaríamos ante tal el show que bueno, están venga, montando. Bueno, venga, ya, os habéis autoconvencido ya, pues nada, ahora entro yo. Básicamente, mira, a mí me encanta el Duke, me lo he pasado genial con él, me he reído muchísimo, he puesto billetes de $100 en los tanguitas de las strippers, pero una cosa es los 90 y otra cosa es casi como estamos ahora en el 2010. El estereotipo de machito, machista, que se lo carga todo de ciclado a tope con pistolón grande, eso es pasado. Un señor. Sí, un señor, pero que está ya que para que lo jubilen. Mira, no es un perfil que hoy encaje en los gustos del público. Hoy, Albert, lo siento por ti, pero hoy gusta más el rollito emo. El rollito del personaje que se sacrifica por los amigos, que se sacrifica por la patria, que mueve cielo y tierra por... Ay, por favor, qué asco, pues Nacho, que no digas tú eso. No, pero esto yo lo estoy diciendo, estoy analizando cómo las temáticas de hoy, el tipo de personaje que gusta. Y mira, cambiando de tercio, Duke Nukem se ha desarrollado para PC desde el principio. Nunca ha habido incursión de Duke Nukem Forever para consolas anunciada, contando que la saga sí que ha tenido escarceos en consolas. Esto básicamente es ya poner una losa en el proyecto, porque sabemos que el PC es una plataforma muy difícil de dar beneficios, así que ya me vas a decir tú quién se arriesga a meter ahí $20 millones para después palmar. Y por otro lado, ten en cuenta que es un proyecto que ha salido, ha cambiado de tecnología 3 veces en 12 años. Ha habido 3 cambios de generación. Así que ya sabemos lo que pasa con los juegos que esperan tanto tiempo, que hay que cambiarlos, rehacerlos. Así que mira, a mí el Duque me encanta, lo siento, pero descansa en paz. Pero tú ves Telecinco porque estás repitiendo Duque, Duque, Duque. Eso no era. Sí, sí, que este ya lo conocemos, al Nacho. En la línea de Nacho, la verdad que para mí Duke Nukem es un fósil, no solo el personaje en sí, que la verdad que, pues Albert, yo lo siento mucho, pero para mí un señor es otras cualidades muy distintas, ser un masado, estoy fuerte y voy por ahí mirando pimpis a ver si me parecen guapos o no, no tanto ni siquiera por la filosofía del juego, que todavía puede triunfar, sino porque es muy, muy, me parece muy acertado ese de pique que hizo Nacho, sobre que es un juego que cambió de tecnología en 12 años, 4, 3 veces tranquilamente, que es un juego que se tiene que adaptar continuamente, que lleva demasiado tiempo en desarrollo y que no ha salido nunca, no ha acabado de salir. Habrán motivos más allá de los cómicos, de lo que se utiliza como, oh, qué gracioso, divino que no ha salido, tal. Así que mucha suerte debería tener como para salir a día de hoy y convertirse en un, bueno, lo que antes se decía, un blockbuster. Porque a mí lo tiene muy, muy difícil, ¿verdad? Porque Duke Nukem le llega a la altura del zapato a un juego como Bioshock o a cualquier shooter del estilo. Bueno, chicos, lo que opináis vosotros está muy bien, pero la gente más o menos sabe de qué pie cojea ya cada uno. Y vamos a dejar que sean los oyentes los que tomen el control ahora de los micrófonos y que digan, bueno, qué les parece lo que habéis expuesto en primer lugar. Y si directamente no les importa 3 pepinos lo que decís, que manifiesten ellos su opinión, que es la que al final va a decidir y desnivelar esta balanza. Bueno, vamos a ver, el primero de los oyentes que esta semana se acerca al Meri Podcast es don Azotran o Azotran, no sé dónde le pondremos el acento. Muy buenas, caballero, ¿qué tal? Buenas a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer la invitación al podcast. Para mí es un honor estar entre vosotros. Y yendo al tema, ¡Ole! Pues fíjese que Albert y XK son unos cracks y que yo considero al Duque como un icono de los videojuegos y una leyenda, que como fue en su día. A mí me hizo disfrutar mucho en el 96 y en el 97. ¡Nos apuñalas! Con el Time to Kill para PSX, que tuvo un gran multiplayer local. He de reconocer que solo la vieja escuela de jugones esperamos que la vuelta del Duque y que la nueva generación de jugones que se ha formado a partir de PS2 en adelante verán al Duque como un personaje añejo y completamente desfasado porque no ha tenido ediciones en PS2 ni en generaciones anteriores. Correcto. Y otros handicaps en su contra es que solo va a salir para PC y en PC, quitando los MMORPG en general y los juegos de Blizzard, poco venden, de 2.000 a 3.000 unidades por país va que se matan. Bueno, pues con estas primeras palabras que... ¿Pero para quién va el voto? Nos trae, para bueno, Nacho y para Will. El voto está claro para quién va. Ahí está, hombre, claro, digo así. Hombre, digo bueno, yo. Bueno, pero si no, parece que si no se explicita la cosa no queda igual de clara. Bueno, pues tenéis ya un voto, muy bien explicado por parte del amigo Azotran, cuál era su opinión. El segundo de los oyentes es Radwood, muy bienvenido al podcast y nada, vamos a ver. Hola, muy buenas, me llamo Roberto Bueno Juristo, más conocido como Radwood. Lo primero, daros las gracias a todos, en especial a Jessica, por concederme la oportunidad de dar mi opinión en este Meri Podcast. Dicho esto, referente al tema... Pero los qué presentación mismo... como un señor, ¿eh? Como un señor te has presentado ahí, Nacho. Magnífico, ¿eh? Sí, señor. Gracias, Nacho. Bueno, referente al ya tema... Estamos ahí peloteando. Los juegos que ahora mismo se están vendiendo muy bien son o de mucha acción, tipo Gears of War, o FPS multiplayer online de temática bélica, como Call of Duty. Encima está el hecho de que muchos jugadores de esta generación son jóvenes, que ni saben la mayoría quién es este personaje, a lo mejor les suena de oídas, pero que ni mucho menos con la... cantidad de buenos juegos que hay anunciados, yo creo que la gente antepondría este juego a los otros, exceptuando, claro está, los de la saga. Referente a lo que dijo Relaño en el Meri Podcast pasado, que comparó el juego de los cazafantasmas con él, pues yo perdono a Relaño, pero no estoy de acuerdo. Por el simple hecho de que la fama de los cazafantasmas viene precedida del cine, por lo cual ya tiene un número masivo de gente que puede ver la película, que les guste, y luego por ello se compren el juego, pero el Duke Nukem pertenece a un grupo minoritario de los que lo jugaron en su época, cuando el género estaba en auge, y de ahí su éxito. Pero ahora mismo el personaje está desfasado, en mi opinión. Y referente a que salga el juego, lo veo verdaderamente difícil. Hace unos días el portavoz de 3D Realms comentó que seguiría licenciando y creando juegos basados en Duke Nukem, y que no van a cerrar, sino que han tenido que dejar marchar al equipo de desarrollo que se encargaba del proyecto. ¿Y el voto vamos, para quién es, señor Ratwood? Pues el voto va a ir para Nacho Will. Claro, estaba clarísimo. Bueno. Después bueno. De haberlo clavado, es que no había lugar a duda. Joder. Lo siento, Albert. La argumentación iba hacia dónde iba, chavales. ¿Sabes qué? Parafraseando a Albert, aquí no hay debate. Bueno, vamos a ver. Silencio, porque aunque la cosa ya se haya decidido... Exijo una auditoría. Exacto. Que todavía puede por lo menos maquillar un poquillo la cosa. Así que, señor Chergo, bienvenido al podcast y a ver si usted se pues manifiesta como han hecho sus compañeros de parte de Nacho y Will o todo lo contrario. Bueno, pues antes de nada agradecer a Jessica como los anteriores y también a Dios por la potra que tengo, que salió dos veces en dos semanas. Ahora, en cuanto al tema, voy a poner ejemplo a un grande de género como es Bruce Willis, que ha pasado de estar solo en un edificio cargándose a todos a tener que proteger a un chavalín informático. Bueno, así que la figura del Duke Nukem no funciona ya, ¿no? En los tópicos que son el Duke Nukem ya no funciona en la sociedad de ahora en día. Como no lo cambian un poco, no vende. Además, también está el tema del público reducido y que la mitad de la gente, si llegan a sacarlo, se lo va a descargar el juego, incluida la gente que es muy muy fan. Y bueno, pues mi voto también va para Nacho Will. Así que tercero. Hala, venga, a casa. Sí, claro, que llore por una mujer. A cero, a pasar por debajo del futbolín. Bueno. Oye, Jessica, bueno. Tú, ¿qué clase de gente traes aquí? ¿Qué clase de gente traes aquí tú? Humillación. Si con gente sin cultura videojueguil es normal que pase esto. Ay, señor, que nada, mira, no, me vais a dejar que... las tres opiniones esta semana, muy bien preparadas y argumentadas, y perfecto, y además, haciendo realidad a cómo se encuentra la situación hoy en día, Es que de aquí, nada... Todo mi respeto hacia vosotros. A ver quién es el primero en el foro que se pone de firma Nacho prefiere a Squall que a Duke Nukem. Se ha acabado. Que yo no lo prefiero, pero la situación es así, Albert. Es así. Esa esto. Es la galleta que ha perdido. Ahora me enfado y no respiro. Venga, que bueno. Te meto un cogotazo, ¿eh? Dejadme que despida a los oyentes, que más allá de la victoria contundente que esta semana habéis conseguido, y no es la única, me da la sensación, así que nada, podéis disfrutar de esta victoria. Es su participación, como decía, lo que hace del redebate algo especial, así que vamos a ir despidiéndolos. Azotran, un saludo para ti y nada, muchas gracias por haberte acercado a la grabación del podcast. Muchas gracias por vuestra invitación una vez más y por vuestro trabajo, el cual es muy profesional y cercano al oyente y eso hace muy grande. Me gustaría mandar un saludo a mi novia, que me permite todos mis gastos en el mundo del ocio digital y a la comunidad de... Ahí estamos muchos, ahí tenemos que pasar la aprobación conyugal muchos, no te preocupes que no eres el único. Haces bien en aprovechar estos minutos. Bueno, pues el segundo de los oyentes al que queremos agradecer que se haya acercado en este ratito de radio a la grabación del podcast es Radwood. Un saludo enorme para ti también, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que esta sea la primera participación de muchas otras, lo dejo por ahí caer. Un saludo a mi familia, a mis amigos y en especial a mi novia Rocío, un besazo, y a mi hermano Adrián. Gracias a todos y os espero en Madrid. Bueno. Pues muchas gracias, señor. Veo mucha profesionalidad aquí. Habrá que empezar a temblar, chavales. La gente viene preparada, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, en Madrid, si Dios quiere, estaremos todos. Los que ya lo estamos, evidentemente, no vamos a tener que recorrer muchos kilómetros. Y los oyentes que quieran estar, pues ya saben lo que tienen que hacer. Estar atentos a los datos que vayamos dando para que ese día 20 de junio sea la fiesta que queremos que sea desde Mary Station, desde el Mary Podcast. Y el tercero de los oyentes... Shergo, para ti también un saludo enorme, no era la primera vez que participabas y a ver si, como dice Radwood, es pues una de muchísimas. Bueno, pues, vamos a ver, gracias si por invitarme al podcast y bueno, un saludo a toda la gente que me está escuchando, los amiguetes y sobre todo a la gente del Postland Beta, que son unos cracks todos y nada, espero veros otra vez. Hasta luego. Chao. Chao a ti, chao a todos, chavales, muchísimas gracias. Y nada, vamos a seguir con el debate. Bueno, pues ya entrando un poquito en lo que son los temas de debate de esta semana, creo que merece la pena que empecemos con el primero, al menos el que podríamos considerar esta semana ha hecho tambalearse un poquito a los cimientos del sector, si de expectativas y de rumores hablamos. Es ese vídeo que se ha filtrado a unas semanitas, a unos días ya casi, como aquel que dice del E3, de la nueva producción del Team ICO. Ese vídeo que se titulaba Trico, no sabemos si se refiere, es un nombre quizá del proyecto y no será efectivamente el nombre final del juego, pero bueno, ha habido mucho comentario con respecto a esos cuatro minutitos de vídeo sobre si era o no era algo cierto, si era simplemente un fake. Y podemos, señores, decir ahora ya, como decía Nacho hace un rato, que la cosa se confirma, el juego es efectivamente eso, que se ven esos cuatro minutos. Así que nada, vamos a empezar hablando de lo que nos parece, si promete mucho, poco, se parece demasiado a lo que ya conocemos. eso es bueno. En fin, no sé, hay muchísimas cosas que decir. ¿Quién se pone al asunto en primer lugar? Bueno, me vais a dejar que empiece porque creo que en este punto creo que soy voz autorizada y voy a hacer un poco recorrido histórico porque es que es muy curioso lo que ha pasado con Trico. Lo que habéis visto todos la semana pasada es un metraje extendido de una primera presentación que se hizo a nivel interno. La cuestión es que esto ha acabado como ha acabado porque alguien lo ha robado, alguien que tenía acceso a él lo ha filtrado y ha acabado saliendo por internet, ha acabado en poder de este blog de PlayStation Lifestyle y ahí es cuando lo hemos podido ver todos. Pero os voy a decir una cosa, hace un año, un poco más de un año, Sony hizo una demostración para de Trico a su equipo interno. Hubo un pequeño vídeo, digamos, más enfocado hacia el making of, porque eran más ideas, no se veía tanto como hemos podido ver ahora. Había muchos planos que no dejaban ver pues construcciones, escenarios, un poco el concepto. Y en ese vídeo aparecían unas alas. Pero os voy a decir una cosa, alguien se fue de la boca con ese vídeo, alguien dijo, pues va a ser en el mismo universo de Shadow of the Colossus y de Ico, va a estar protagonizado por un niño, y ese niño va a tener una mascota, va a tener una criatura que va a ir con él todo el tiempo. O sea, nadie se creyó eso, afortunadamente, o sea, nadie, no le hicieron caso, no tuvo repercusión. Y bueno, salió por foros, salió en Gaming Age, lo vi, bueno, esto lo estoy hablando hace más de un año, apareció en los foros de Mary y nadie le dio crédito. Y ahora fíjate que un año y pico después, pues mira, justo antes del E3, haya aparecido este vídeo que, bueno, que ha sacudido los cimientos de la industria porque era un proyecto cerrado a cal y canto, que nadie sabía nada, que no había trascendido nada, y mira, y al final acabó siendo así. Y esto estaba previsto, según mis fuentes, la presentación de Trico, que bueno, Trico es un nombre work in progress, es un nombre como fue Nico para Shadow of the Colossus, así que veremos a ver cómo acaba llamándose el juego. La presentación estaba prevista para hacerla en el Tokyo Game Show, ni siquiera estaba prevista para E3. La cuestión es que yo creo, y viendo lo que ha pasado, yo creo que Sony cambiará sus planes internos para reubicarla y hacerlo en E3, porque si no, no tendría sentido, sería un buen movimiento. Pero ya os digo que la presentación estaba prevista para hacerla al E3, y bueno, sobre lo del fake, o sea, el crédito, o sea, ni ninguno, o sea, esto hacerlo a alguien en su casa, o sea, me creo que gente tenga el tiempo, que haya gente que tenga el tiempo para poder hacer algo así, pero no el dinero para producir semejantes imágenes, y más aún conforme están montadas. Como bien has apuntado, Nacho, un fake no es, es evidente que a todas luces no es, aunque Sony, te recuerdo que todavía no ha hecho ningún comentario. Yo creo que como bien has apuntado tú, porque no se creen todavía que se haya filtrado el vídeo este. Desde Noticias, es casi un robado en toda regla, ¿eh? Ha sido un robado. Pues, no quiero verle yo la cara a Fumito Ueda con lo obsesivo que es para este tipo de cosas. Y ahí está, que es uno de los productores que menos hype o que menos comentarios hace, o sea, cero. O sea, no quiero verle la cara de que después de haberse filtrado el vídeo. Es que el pobre, bueno, no quiero ni imaginármelo. De hecho, cuando pasan este tipo de filtraciones, la verdad es que no, a la hora de publicar nos cuesta un poco porque no saben, nunca sabes cómo va a reaccionar la comunidad, qué es lo que puede hacer la comunidad en cuanto a los fakes. Y la verdad es que cuando vimos el vídeo a primera hora de la mañana, pues nos sorprendió, interpretamos directamente que era el estilo de Fumito Ueda, y la verdad es que apostamos porque es que no era un fake, porque el vídeo, o sea, era Fumito Ueda al 100%. Pero sí que no, sí que en estos casos tenemos cierto recelo porque decimos, madre mía, y si por alguna casualidad no es, porque ya ha pasado más de una ocasión que nos han intentado colar cosas, no, vamos, no nosotros, sino toda la prensa, sí, internacional. Y nos la han colado a nivel de prensa general, nos han colado cosas, está claro, que hay gente que tiene dedicación, que se juega con la expectación, con el interés que hay por ciertos juegos, y mira, pues ante un silencio de una compañía, pues mira, pues puede acabar que cualquier medio acaba calando. Bueno, esto. Y ahora, al margen del debate sobre si es falso o verdadero, evidentemente a mí personalmente el juego, a lo que es el primer teaser que se ha mostrado, a mí me ha encantado. Me puso los pelos de punta cuando lo vi la primera vez, y lo he visto como 4 o 5 veces más porque es increíble. Lo que se está criticando un poco es que puede presentar un concepto un tanto infantil, que yo lo dudo porque sabemos que los juegos del señor Ueda, cuando a medida que vas avanzando, van dándote cuenta que no es infantil. Pero bueno, ahí lo dejo. A mí, personalmente, me ha sorprendido infinito. No, yo decía que sí es, o sea, pues es 100% seguro que no es fake, ni es ningún montaje, ni nada, porque es verdad que hay una parte enorme de aficionados que dicen que sí, que parece real, pero también hay bastante gente que no se lo cree, sobre todo por eso la puede hacer en casa. Mira, los indicios que hay para dudar de que sea auténtico son, primero, que gráficamente hay zonas muy irregulares. Vale, esto yo lo achaco a que es una versión preliminar, que es que, bueno, que data perfectamente, puede estar año y medio, casi dos años. Eso por un lado. Por otro, está el hecho de que la música que suena es de la banda sonora de Muerte entre las Flores, de los hermanos Coen. Entonces, claro, dices, oye, ¿qué conexión hay entre Ueda y los Coen? Pues tan sencillo como que ese metraje es un robado y esa música suena porque el ladrón, quien ha robado el metraje, le ha puesto esa pista de audio encima, junto con el audio en vacío del juego. Así de fácil. Y después, otra razón que se puede esgrimir, pues eso, que lo haya generado alguien en su casa por ordenador. Esto es una locura, o sea, nadie tiene el equipo... Improbable totalmente. Nadie tiene el equipo para producir esto. Y además, que los datos, que lo que se ha visto aquí, casa perfectamente con lo que yo he ido sabiendo del título, y especialmente hay conexiones. Bueno, el tráiler arranca con esta imagen que el team Ico lanzó del pozo con la cadena, que se supone que es donde está la criatura, digamos, prisionera al principio. O sea que es ya mucha coincidencia. Desde luego, 99% que es auténtico. Vamos, si alguien ha conseguido hacer este fake, voy y le doy la mano. No es algo que sea, vamos, una cosa que no haya pasado nunca. Acordaros que, no sé si fue hace 3-4 años, días antes del E3, se filtró el tráiler, ni más ni menos, que de Metal Gear Solid 3. También se dudó muchísimo de que fuera a ser ese, o sea, el original, o sea, que no fuera un fake. Y a ver, sí, cuando los vídeos muestran esta calidad, esto es imposible que alguien lo haga desde casa. Es decir, se necesitan muchos recursos, mucho nivel, como para hacer una cosa de tantísimo, vamos, tan bien hecha, ¿no? Así que yo estoy convencido de que es el tráiler del juego, o sea, es oficial, está en ese proyecto, es ese. Y al igual que decía Enrique, me sumo. O sea, yo ya lo digo en el artículo este que comentaba Nacho al principio, para mí E3 se salva únicamente con que este juego, o sea, salga lo que tiene, o sea, salga bien. Yo soy un fan absoluto del primero, del segundo, me parecen dos de los mejores juegos que he jugado en mi vida, me parecen auténticas obras maestras, obras de arte. Así que para mí, que salga una tercera entrega, es una de las mejores noticias que he recibido en los últimos meses. Hombre, no hay duda de que al menos quien tenga suficiente tiempo libre la hay. Lo que pasa es lo que decís vosotros, recursos para hacer algo así, pues es difícil de creer. Y además, viendo el vídeo, lo que va es la evolución natural de Shadow of the Colossus. O sea que a ese respecto, o se ha aislado muy fino, o estamos, claro, ante el tercer proyecto de Fumito Ueda. Y la verdad es que, al menos a mí particularmente, el vídeo me ha encantado. O sea, es prácticamente como tener de mascota uno de los colosos los que nos... Que por cierto, en el año yo creo que sería interesante, por si alguien todavía no ha visto el vídeo, aunque a estas alturas me imagino que casi todos los que nos estén oyendo habrán podido disfrutarlo. Ese vídeo muestra durante 4 minutillos, como decía yo antes, un poquito lo que parece va a ser el argumento del juego, si no el argumento, la excusa sobre la que luego se monte este argumento. Vemos en ese pozo con aquella cadena, bajo él hay unas catacumbas, podemos ver que un niño, muy del estilo de los anteriores títulos del Team Ico, sale corriendo por uno de los pasadizos, una especie de criatura le persigue, y justo al llegar a un precipicio, donde parece que va a darle alcance por fin y caza esa criatura enorme al niño, bueno, se descubre un poquito la sorpresa, ¿no? Parece que son amigos, se entabla una relación entre ambos, y bueno, pues un poco volvemos a tener una pareja, en la que basar nuestros movimientos en el juego. No sé si os parece que la cosa va a dar de sí, o si tenéis idea de por dónde puede ir luego un poco el asunto, viendo las imágenes que se veían en ese vídeo. Yo creo que, bueno, alguien decía que esto podía ser un título infantil, de ninguna manera. Yo creo que esto, el estilo que tiene, es entrañable. Ya es algo que va entre Ico y Shadow of the Colossus. Estás hablando de que en vez de tener a Jord al lado, tienes a una criatura que es una mezcla de grifo, una interpretación libre que ha hecho Ueda de un grifo. Se le ve que tiene pico, que tiene cabeza de felino, que tiene cola y tiene unas pequeñas alas. Y bueno, se ve que es un cachorro, es una criatura pequeña. Entonces yo creo que los tiros van a ir, como siempre, Ueda va a crear una conexión emocional entre los dos personajes, el niño como nosotros y la criatura. Yo tengo mis dudas de que cómo se va a controlar. Yo intuyo que la criatura será un personaje no jugable, ella tendrá pues digamos pues su propia inteligencia artificial, irá haciendo sus cosas, supongo que habrá momentos en los que podremos controlarla o darle órdenes o montarla o desplazarnos con ella, pero creo que los tiros van a ir por ahí, en el sentido de que la conexión entre los dos personajes va a ser muy fuerte, el jugador va a sentir como que esa criatura es su mascota, es propia suya, como nos pasa con cualquier animal doméstico que hemos tenido. ¿Quién no ha llorado cuando se le ha muerto un perro? Pues por ahí creo que Ueda quiere llevar los tiros. Y otra cosa especial que creo, intuyo, va a ser que la criatura va a poder desarrollarse. Es decir, vamos a empezar con ella muy jovencita, vamos a tener que alimentarla, vamos a tener que tener cuidado de ella, porque ya hemos visto en el vídeo que puede recibir ataques, porque aparece con el cuerpo lleno de flechas de los enemigos, de los soldados que no sabemos quiénes son. Pero yo creo que va a ir por ahí, la criatura va a ir aumentando de tamaño, va a ir teniendo habilidades nuevas y a ver por dónde nos lleva Ueda. A mí me tiene totalmente fascinado esto, desde luego. Personalmente, me vais a increpar seguramente cuando diga esto, pero yo nunca jamás he conectado con los juegos de Fumito Ueda. Me parece que Shadow of the Colossus es un juego en el que paseas y paseas mucho y luego montas a caballo paseando y luego te encuentras con gente. Esperemos que este tenga algo más de algo, porque vamos, a hacer un juego con 16 enemigos lo puedo hacer yo con mi Spectrum y no sé para el Spectrum y no sé programar. Ahora, los valores artísticos no los pongo en duda, pero me parece como para dormir a las ovejas. Cuando se pone burro... Bueno. No, totalmente de acuerdo y verá que me mete en medio, pero es que la verdad es que me alegro de que haya tenido valor para decir eso. Porque yo... A Ico lo probé, yo creo que fue de los primeros juegos que alquilé de Play 2 en mi vida y lo mismo, o sea, artísticamente me pareció muy bueno, pero jugaba más aburrido como una ostra. Shadow of the Colossus me pareció un poquito más divertido, wow. Pero tampoco acabo de convencerme demasiado porque eso me falta entretenerme con el juego. Artísticamente me pareció brutal, pero no... Oye, Nacho, ¿no vas a decir nada aquí? O sea, ¿vas a permitir que se raje de Ico? No quiero, mira, se me está hinchando la vena. Me parece alucinante lo que estoy escuchando. No quiero empezar. O sea, no quiero empezar porque si empezamos esto vamos a llenar tres podcasts dando argumentos. No, de verdad. O sea, no, esto os consiento que os metéis con Kojima. Me duele, pero lo consiento, ¿eh? Pero es que con Ueda es que ahí no. O sea, yo estoy seguro que tiene que ser majísimo, ¿eh? Fumito Ueda. No me he metido con él. Chavales, yo creo que lo que vamos a hacer es ir pasando página porque tendremos muchísimo tiempo de comentar no solo el vídeo de nuevo, sino las noticias que vayan ofreciéndose con cuentagotas seguramente en los próximos días. Y bueno, pues veremos si todas estas predicciones, estos comentarios que hemos ido haciendo, acaban cayendo en saco roto o si efectivamente alguno de vosotros acertó, al hacer un poco de Enrique Nostradamus, un poco como hacía Enrique en aquellos de tiempos con una Wii HD, y efectivamente acertamos. Por cierto, hablando de filtraciones, ¿qué tenéis que decir con respecto al tema Sims? Que ya parece tenemos pues alguna copia por ahí rulando antes de que se haya estrenado directamente el juego, de que haya salido a la luz. Hay versiones por ahí piratas funcionando. ¿Cómo veis la cosa en todo esto? Pues a mí me parece un hecho que le va a hacer muchísimo daño ya no solo al juego, sino al PC. Es decir, que uno de los mayores proyectos que se esperaban para PC durante los últimos años, o sea, posiblemente el que se vaya a convertir en el máximo superventas durante los próximos, que un par de semanas antes de que salga el juego a la venta ya esté filtrado por internet, me parece un palo gordísimo. Es decir, la gente pues va a poder probarlo, va a poder saber si le gusta o no, y obviamente, pues, es una cosa evidente, las ventas se van a reducir. Así que es un hecho pues que afecta directamente, ya no digo, ni al juego ni a Electronic Arts, que también, sino al propio sector del juego en PC, que vamos, si ya vendía poco, pues con esto, pues otro palito. Ha sido un golpe muy duro yo creo que para EA va a ser también un golpe muy duro, y ha sido mucho más extremista que Albert. Es decir, tenemos ya los Sims 3 filtrados en internet, que llevan ya prácticamente casi una semana por los sitios de descarga de Torrent y P2P y demás. y evidentemente los usuarios que tenían en mente comprarse los Sims 3 porque eran grandes fanáticos de la licencia, que los hay a millones, se lo van a comprar. Pero también un amplio porcentaje de consumidores que no tenían en mente comprárselo, se lo van a bajar y lo van a empezar a jugar ya. ¿Qué pasa? Que Electronic Arts, yo creo que a partir de ahora se va a replantear esa política que comenzó a ser un poco contraria al uso de DRM, por suerte para los jugadores, y yo creo que ahora se la va a volver a replantear. Porque fue salir diciendo que los Sims 3 no iban a incluir protección por DRM, y a las 24 horas el juego se había filtrado. Lamentable. Lamentable porque, fíjate, tuvimos aquí un debate sobre los DRM y su idoneidad o no. Al final parece ser que, mira, que se ha corregido un poco la cosa, pero sí, a la primera vez que bajas la guardia te la clavan de esta forma, pues a ver qué se puede esperar. Es que ha sido una pasada. Estás hablando de 3 semanas antes de que el título salga a la venta. Y a ver desde dónde ha venido esa filtración, a ver si ha venido desde la, como siempre pasa, desde las cadenas de replicación, desde donde se producen las copias del juego, o desde prensa, que eso es prácticamente imposible porque ahora mismo se funciona con discos que tienen licencia para cada revista con un tiempo determinado de juego, así que todo apunta a que ha venido desde ahí. Ahora, que yo con los Sims estoy bastante tranquilo. Va a ser un golpe duro para EA, esto yo creo que le va a pasar factura económica, pero estoy un poco más tranquilo en ese aspecto de que si fuera otro título, otro corte, porque con los Sims, con la cantidad de expansiones, con el tipo de público más general que es el que lo compra y que veremos a ver qué pasa con microtransacciones y demás, creo que van a poder manejar un poco la situación mejor, van a poder recuperar algo de lo que pierdan ahora con ese tipo de usuarios. Ahí la has clavado. Yo creo que el problema, la única buena noticia que se puede sacar de esto, y quizá incluso como lección para futuros títulos así importantes para PC, fíjate que el problema del pirateo en PC hoy en día es, sobre todo, el más importante, que si montas bien las posibilidades online del juego, te estás cargando mucho de las posibilidades de piratería. Los Sims, esta tercera entrega, tiene un gran componente, un gran atractivo desde el punto de vista online, y obviamente pues eso necesitas tener en el juego original. Y lo que tú decías, es un juego que va a tener 5.000 expansiones, a cada cual más atractiva para el fan, así que pasa lo de siempre, que si un juego va a tener una vida muy continuada, al final, tarde o temprano, en una oferta, el mismo día, al cabo de unos meses, al final el que le mola, el que le gusta lo simple, al final lo acaba comprando. Así que bueno, esa es la única pequeña buena noticia que se puede sacar de lo que ha sido. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que el comprador de los Sims no es el hardcore gamer que se ha pasado Crysis o Gears of War o Killzone 2. Es una chica, o sea, la gente que compra los Sims es una chica de entre 16 y 25 años. ¿No sea machista? No, es la realidad. Exacto. Yo te lo digo por lo que he visto, por la gente que conozco. Yo conozco gente que lo ha probado, los hombres lo han probado y ahí lo han dejado. Y los que han seguido jugando y comprando expansiones, los que realmente son el núcleo que va a comprarse esta tercera entrega, son en su mayoría mujeres o gente que raramente llega al mundo de las consolas, de los juegos, a comprarse otra cosa. Por lo tanto, no van a necesitar descargárselo. Bueno, tendremos tiempo suficiente de hablar del juego cuando salga oficialmente a la venta, que esa es nuestra fecha de lanzamiento, pero creo que generalizas un poco demasiado. Entiendo que pues posiblemente lo que hayas jugado de Sims sean las primeras entregas, y aun sin declararme un fan total de esta saga, hay que reconocer que, vamos, a priori, a lo que se ha visto en avances, impresiones, gente de la revista que lo ha ido probando y demás, el juego va a ser lo suficientemente profundo como para que incluso un hardcore se lo pase bien dentro, ¿eh? Es un juego con muchísimas posibilidades, es un juego que expande mucho lo que habían hecho los dos anteriores títulos, y la verdad me parece demasiado arriesgado decir que va a ser el juego para casuals o para mujeres. Creo que tiene el potencial suficiente como para gustar a muchísima gente. Vamos a dejar el asunto porque tenemos otro tema ahí esperando, que no podemos hacer esperar mucho más, si no se nos va a ir de tiempo el podcast como siempre. Este segundo tema, o ya casi tercero podríamos decir, porque yo me he atrevido a hacer la pregunta con respecto a lo de la nueva entrega de Sims y al final la cosa se ha puesto interesante y no. Tenemos otro tema ahí listo, que es el siguiente. Bethesda hace un añito nos hablaba de nuevos capítulos descargables para su Fallout 3. Anunciaba que esos nuevos capítulos, esas nuevas entregas, serían exclusivas para 360 y para PC, y sin embargo tenemos anuncio oficial de que en breves pues fechas, ahí por junio quizá, en PlayStation 3 también podremos disfrutar de estos capítulos. Además, en ese anuncio también se hacía referencia a, bueno, a nuevas entregas descargables que completarán un total de 5, que serán además en formato físico, junto con una edición Game of the Year. Podemos hacer la siguiente pregunta y quizás sea un buen punto de partida para que podamos empezar a debatir en este segundo o tercer tema del debate de la semana. ¿Es todo esto señal de que la distribución digital funciona? ¿O quizá a veces da con este movimiento de romper un poco con la exclusividad que había anunciado, está diciendo, sin decirlo, que las grandes exclusivas digitales pues están abocadas al fracaso? ¿Cómo lo veis? Está claro, las exclusivas, lo hemos repetido 35 veces, no existen, y da igual que sean en títulos exclusivos, en contenidos digitales o en lo que quieras. Al fin y al cabo, cuando estás hablando de una third party que se tiene que buscar las castañas por sí misma, que no tiene, pues que la inversión es suya, que no tiene, pues eso, no tiene las ventajas de un estudio propio de una compañía, pues ¿qué hace? Pues amigo, lógicamente intentar maximizar beneficios, y la forma de hacer eso es salir en cuantas más plataformas mejor. Y ahora, conforme está el mercado, que no hay una dominadora absoluta como fue en los tiempos de PlayStation 2, ahora mismo la forma mejor que hay es hacerlo así. Y Bethesda lo que ha hecho ha sido firmar una exclusiva temporal con Microsoft para llevar el contenido descargable a Games for Windows y a Xbox, coger el cheque y cuando ha pasado la exclusiva temporal, lanzarlo en Play 3 para intentar recoger más beneficios. Y ya de colmo, ya es que lo que ha hecho Bethesda con Fallout 3 ya es prostituirlo hasta bueno, de esquina en esquina al pobre juego. Ha sido tres capítulos descargables, que por cierto, que vaya, han ido en línea ascendente, que es malo que era Operation Anchorage. Y después, nada, por si faltaba aún más, lo sacamos multiplataforma, encima anunciamos dos episodios más y encima te vamos a sacar los episodios descargables en formato físico y con edición del juego del año. Pero por favor, ya solo falta que haya cagado magdalenas de Fallout 3. O armaduras de caballo. Desde luego esto se le llama rentabilizar un juego, pero la verdad es que yo creo que más o menos es a lo que apunta de parte de todas las compañías. Estamos viendo a Rockstar también con Grand Theft Auto, que está empezando ya a dar los contenidos descargables, y que ya han empezado a surgir rumores de que no van a ser exclusivos de 360 por mucho tiempo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ahí me tengo que poner a favor, porque creo que es una buena manera de alternar entre el formato físico y el digital. Lo que pasa es que, claro, luego ya te sacan las ediciones con capítulos descargables aparte y prácticamente te acabas comprando el mismo juego, pero al menos desde el punto de vista del consumidor tienes de dónde elegir si quieres seguir con tu disco en formato físico y con tu caja, o si ya te ha pasado al formato digital y desde tu casa quieres descargarte el juego. Yo ahí sí que veo ventaja. Pero vamos a ver la ventaja. Yo aquí, David, voy a hacer un bloque contigo y no hace falta que hable, lo voy a decir yo todo. O sea, que nos estamos quejando de que nos saquen una edición Juego del Año con recopilando todos los títulos a precio de un título normal, que nos estamos quejando de que nos saquen más contenido descargable. Bien es cierto, como ha dicho Nacho, que algunos de los primeros contenidos adicionales de Fallout 3 dejaron mucho que desear, pero el último contenido descargable ha sido muy bueno, ha colmado las expectativas de todos los jugadores, y el propio Pete Hines, del que desde aquí nos declaramos fans, David y yo, admitió hace muy pocos días que si la cosa funcionaba iban a sacar más descargables, y han tardado una semana justa en anunciarlo. La verdad es que con estos descargables da gusto. Lo que no se puede permitir es lo que hace Capcom, por ejemplo, o lo que hizo Ubisoft con Prince of Persia, ¿no? O sea, lanzarte el juego a trozos, pero aquí se está viendo, sobre todo por los últimos contenidos, que caen prácticamente contenido nuevo que o bien expande de manera más que notable el juego, o bien está ante un juego prácticamente nuevo. Bueno, chicos, yo, como ya sabéis que soy bastante fan, como ha dicho Enrique, voy a entrar en este tema si me lo permitís. Y nada, lo que quiero decir básicamente es un poco lo que ha dicho Relaño, que con este tipo de descargables, que lo que hacen es ampliar el mundo de juego y que no forman parte, digamos, de lo que sería mutilar el producto inicialmente. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con que saquen los que quieran, porque al fin y al cabo son cosas opcionales, que la gente se las compra si las quiere, si no, pues no se las compra. No es como el modo torneo de Street Fighter, que es una de las cosas más, o sea, es una cosa importante. Y nada, que... Y es gratis. Y es gratis, bueno, sí, es gratis, pero la semana pasada estábamos criticándolo. Sí, es que es muy malo, pero es vamos, cierto. Que estoy, pues estoy bastante satisfecho porque Fallout 3 es un juego que le pasa un poco como Oblivion, que podrían tirarse sacando descargables infinito, porque como simplemente lo que hacen es poner nuevas partes de la historia y zonas nuevas, realmente digamos que no tiene por qué tener fin. Que se puede ver como una forma de prostituir, digamos, entre comillas, el juego, sí, pero viene siendo lo mismo que pasa con los Guitar Hero, que se sacan una entrega tras otra y tras otra, mientras que sigan dando dinero no van a parar, y Bethesda ha visto que el futuro va por el tema de las descargas digitales y lo están aprovechando, desde luego, empezaron haciéndolo bien con Oblivion, aunque si dejamos de lado lo de la armadura del caballo, con las dos expansiones grandes que sacaron, y has visto que en Fallout 3 da para mucho juego, y ya pues el tema de la exclusividad temporal estaba más o menos cantado. También está cantado lo del Game of the Year, la edición que iba a llevar todas las expansiones, que ya además también lo comentamos hace un par de semanas, pero vamos, que a mí me parece bastante bien que amplíen esto, porque no deja de ser algo opcional. De todas formas, Chronic, supongo que te ha podido ahí la venada un poco fanboy. No creo yo que se pueda decir que Bethesda lo que ha hecho es sacar siempre buenos títulos descargables. En realidad yo opino al contrario. Creo que le han salido un par de cosas más o menos decentes, y lo demás se ha sumado a lo fácil, a sacar cosas chorradas rápidas, sin demasiada profundidad, sin demasiado contenido, y a sacar pasta fácil. Así que bueno, a ver, esta parece ser que está mejor, pero vamos, que no es precisamente una compañía del todo honesta como podría ser Rockstar en ese sentido. Y a eso, a colación de Rockstar, ¿vosotros creéis que los rumores que están saliendo de que va a salir el contenido descargable también en Play 3 va a ser al final cierto, o se va a quedar ahí? Yo creo que son 50 millones de dólares, bueno, ¿no?, que pagó Microsoft, han dado para comprar las expansiones enteras o solo para una exclusividad temporal. La verdad es que eso ya habría que ver cuánto cuesta comprar un título de la categoría de un Grand Theft Auto, porque prácticamente estamos hablando de un descargable, sino de una expansión, un juego nuevo. Yo estoy completamente seguro, y posiblemente aquí en Rockstar me mirarán de forma extraña y me dirán, eres un mentiroso, que el descargable de GTA 4, el primero y el segundo, van a terminar saliendo en PS3. De hecho, yo creo que ahora en el E3 es el momento perfecto para anunciar el segundo descargable, y a los pocos meses anunciar el primero para PS3. Pues entonces ya, ahora sí que no quedan ya exclusivas, excepto la de Metal Gear, y al menos de momento, a no ser que el anuncio de Kojima vaya por esos tiros, pero vamos, de todas maneras, yo creo que ya ninguna compañía está entonces por la labor de gastarse un dinero en mantener una exclusiva por siempre jamás. Será también por lo que se ha dicho antes, ya no existe una plataforma que se vaya a poner claramente sobre las demás, y ya estamos atendiendo pues hacia una concentración en títulos first party, que después de todo no cuesta nada mantener la exclusividad, obviamente. Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir dejando ya el asunto. Tenemos además pues a Nacho deseando contarnos su experiencia con Heavy Rain ahora en el siguiente bloque del programa. Así que nada, vamos a ir dejando ya el debate para el próximo día con nuevos temas, y vamos a ver qué tiene Nacho que decir con respecto al esperado título de PlayStation 3. Evento especial. Nacho Ortiz, estuviste en Los Ángeles, por ahí por Sunset Boulevard, rodeado de, en fin, lo más granado de la ciudad americana, para poder jugar por fin a Heavy Rain. Así que nada, dinos cuáles fueron tus impresiones con David Cage, en fin, toda la familia que va a hacer posible que disfrutemos de este título en el futuro. Tú ya has tenido la suerte de probarlo, así que nada, haznos un pequeño avance para que la gente vea o pueda empezar a pensar lo que tendrá entre manos cuando llegue el momento de su lanzamiento. Pues por cierto, que será en noviembre, así que todos atentos a marcarlo en el calendario. Heavy Rain, como a estas alturas no hará falta decir, es uno de los títulos exclusivos de Play 3 que se están siguiendo con más expectación. Es uno de mis grandes esperados para este año, tengo que decirlo, y es un heredero de los cánones de la aventura gráfica tradicional de PC, mezclada con un enfoque cinematográfico de un thriller, digamos que pues lo típico, típica película de policía que hace asesino en serie y que se le da caza, pues mezclado con un fuerte componente emocional y bueno, un título donde importan mucho las acciones, las decisiones y las consecuencias. Como bien dices, estuvimos ahí en Los Ángeles probándolo con su director, con David Cage, a quien también estuvimos entrevistando. Y lo cierto es que este día la novedad más destacada fue la confirmación de que en el juego habrá 4 personajes diferentes que controlaremos en diferentes situaciones, es decir, no podremos elegir, sino que el hilo argumental que se irá construyendo a la vez que estos personajes intervienen en la historia nos marcará con quién jugamos en cada momento y que, pues, con toda su perspectiva de los hechos, se acabará formando la historia de este thriller de la caza del asesino en serie, de que es el asesino del origami, que te firma con las pajaritas en sus crímenes. Bueno, conocimos a uno de los 4 personajes, Norman Hayden, es un profiler del FBI, ya sabéis, el tipo de agente que elabora perfiles psicológicos y que intenta ponerse en la piel del asesino para buscar pistas. Bueno, él acude como refuerzo de la policía porque la investigación está estancada, para aportar una nueva perspectiva. Bueno, Hayden cuenta con un prototipo de dispositivo, se llama Ari. Es una especie de guante inalámbrico que va conectado a unas gafas y que da pues una especie de visión con filtros que permite detectar y analizar rastros, sangre, sudor, ADN y, bueno, de esta forma podéis imaginar, podemos procesar, encontrar y tener resultados en el acto de pistas ocultas. Bueno, ¿qué os voy a decir? Bueno, respecto a la demo, lo podéis leer en las impresiones que publicamos la semana pasada. Hayden va a interrogar a un sospechoso, el sospechoso niega todo conocimiento. Nosotros investigamos por nuestra parte, descubrimos un rastro de sangre y a raíz de ahí, cuando ya estamos a punto de coger a este sospechoso como cómplice, pues nada, se desata una secuencia de acción muy espectacular en un vertedero, con una máquina aplastando un coche y demás. Lo podéis ver las impresiones, la verdad es que me gustó bastante, está mucho mejor que la demo del taxidermista, que fue la primera que se lanzó. Pero bueno, fue la primera vez que se pudo jugar al juego final, porque esto, recordemos, es juego final tal cual, cortado y jugado. El control es un poco particular, ¿vale? No es un point and click, no es una aventura gráfica tradicional, sino que tenemos control total del personaje, lo podemos desplazar por el escenario como queramos, con un control, para que os hagáis una idea, como un juego de coches, ¿vale? Pues con el gatillo vas para adelante y el personaje, el ángulo, se le va rotando para donde queramos. Después, importantísimo, el interfaz que se rediseñó y se presentó esta vez por primera vez, es una especie de calco, para que os hagáis una idea, esta escena del club de la ducha donde empiezan a aparecer pensamientos y palabras sobre objetos, pues igual, digamos que es contextual, según podamos interactuar con cosas aparecerá el nombre encima, por ejemplo, al salir del coche, estás dentro del coche y te aparece en la maneta para abrir la puerta, abrir puerta, en la guantera, abrir guantera, en la chaqueta, meter mano en el bolsillo, o sea que va en ese sentido, es muy intuitivo y bastante sencillo, muy bien mapeado. Cada botón pues hace una cosa. Y hablando de botones, lo discutíamos aquí hace tiempo, Quick Time Events. Esto es la secuencia de cada secuencia de acción, ¡pam!, aparece la música y aparecen Quick Time Events, que por cierto casan bastante, todo se ha dicho, pues con este toque de aventura gráfica, pues no es un juego de acción, así que son una especie de interludios que, bueno, no es que se cree que no estás hablando que es un juego, un shooter, y de repente te aparece esto, sino que es acción pausada y que pues aparece en este estilo y no rompe para nada la acción, a diferencia de lo que tenemos aquí en el debate, por ejemplo, con Ninja Blade. Bueno, la cantidad de movimientos que se nos va a recurrir es muy amplia, hay pulsaciones de botón, de gatillo, movimientos de zigzag y sacudiéndolo para un lado y para otro, y rotaciones del stick. A mí, lo estuve probando en las 2 o 3 secuencias que hay en esta demo y me parecieron que entraban bastante bien. Por último, ya para terminar, no enrollarme mucho, gráficamente, habéis visto los vídeos, habéis visto también las screens nuevos de la demo, el título es impresionante, a nivel facial es una pasada. Y el motion capture que se ha hecho, todo sobre actores reales, ha conseguido trasladar, importantísimo, las emociones, tal cual como ellos las han interpretado, a la pantalla. Que sabéis que las emociones, no lo olvidemos, son una parte importante del juego, porque es el estudio francés Quantic Dream siempre ha, ha ido por este estilo en sus títulos previos, como Sakaguchi, le gusta mucho explotar esta faceta. Bueno, os lo puedo decir, es uno de mis favoritos del año, me ha encantado, estoy deseando que vuelvan a hacer otra demo, que vuelvan a pasarnos una beta, lo tendremos por aquí por noviembre y espero que tenga éxito comercial. Desde luego el título como aventura gráfica y viniendo de quien viene, aventura gráfica mezclando partes de acción, no tengo dudas que va a gustar, así que esperemos que tenga éxito y que cale entre el gran público. Tu comentario, tus comentarios con respecto al título son bastante nutridos, es una primera aproximación, así que tendremos ocasión de seguir comentando, hablando del mismo en futuros programas. Nos quedamos de momento con tus palabras y nada, nos pones un poquito los dientes largos siempre por ahí viajando y además pudiendo disfrutar en exclusiva y antes que nadie de títulos que prometen mucho. Vámonos rápidamente con Enrique y las tiendas. Estate atento a... Enrique, amiguete, rápido, que vamos muy mal de tiempo. ¿Qué cositas destacamos esta semana de lo que podemos encontrar en las tiendas? Como tú dices, muy rápido, volando vamos y nos ponemos a tocar la guitarra. Aquí David se ha sacado ya la guitarra del Guitar Hero porque lleva la gran edición especial de Metallica con aquí para rockeros auténticos con una gran cantidad de temas. Además incluye una edición especial también en Europa que trae una carcasa de diseño exclusivo para la guitarra. Más cositas, tenemos el Rhythm Paradise, que como sabéis es una de las propuestas más alternativas e interesantes de Nintendo DS para estos últimos meses, un juego en el que se basa en cumplir una serie de minijuegos siguiendo ritmos de canciones bastante peculiares hechas por Nintendo. Y la tercera propuesta que tenemos, que por ser la última no es la menos importante, es el Punch-Out de Wii, que bueno, lo llevamos esperando bastante tiempo, esta reedición que respeta el original, toma con bastante humor, tenemos incluso un luchador español que representa todos los estereotipos que hay y los que habrá seguramente sobre los hispanos, y ahí lo tenemos en las tiendas desde ya. Bueno, gracias Enrique, pues con tus palabras nos quedamos, el que quiere gastar cuartos ya saben que lo tiene que hacer esta semana. Vamos a cerrar el programa. Señores, programa número 34 más 1. Albert, te voy a dar el placer de poder hacer la rima que se acaba. ¡Joder, otra vez! Y como nos toca habitualmente despedirnos, vamos a hacerlo emplazando a la gente al programa de la próxima semana y sobre todo al del día 20. Nacho, no sé si tienes algún dato más que darnos. Esta semana nos hemos cortado muy mucho con el asunto y yo quiero aprovechar para preguntarte si podemos darles algún detallito más a la gente para que se les vaya... ya pues vayan haciendo un huequecillo en su agenda. Pues decir que no, básicamente no tenemos novedades, todo sigue igual, está ultra confirmadísimo que el día 20 por la tarde a las 5 o a las 6, no me acuerdo, no tengo la agenda a mano, tendremos ese podcast presencial fin de temporada que habrá 70 plazas y que las sortearemos. No sé cuándo, no tengo ni idea cuándo vamos a abrir las inscripciones, cuando esto es como Bungie o Bethesda, o sea, cuando esté lo anunciaremos. Espero que no tardar mucho para que no se nos junte con el E3. Lo haremos o antes o después de E3. La verdad es que Juan no me has pillado, despistado. No sé qué vamos a hacer, pero lo haremos. Y nada, chavales, que portaros bien, que no estoy por España, no la leí mucho, que ya veo que andáis un poco a vuestras anchas por ahí por la redacción. Y recordar que el próximo programa, el del martes que viene, se va a adelantar. Todavía no sabemos cuándo lo vamos a lanzar, pero como sabéis que el E3 empieza el próximo lunes 1, pues vamos a adelantarlo a antes. No sabemos cuándo, pero vamos a intentar adelantarlo todo lo que podamos para que no se mezcle. Así que nada, eso que lo tengáis presente, queridos oyentes. Nada más, un saludo desde Nueva York y la semana que viene desde Los Ángeles. Un abrazo. Pues un saludo para ti también, de Allende los Mares, chavalote. Que nada, vamos a estar muy atentos a cómo evolucionan los días de cara a ese E3 y, como tú decías, a ese programa especial que tendremos. Albert, un saludo para ti también, nos escuchamos la semana que viene. Pues nada, me voy, tal y como habéis podido ver esta mañana en la revista, me voy a jugar un rato a Darkfall, un juego, un MMO independiente que por fin recupera un poco el estilo de Ultima Online que tanto echábamos de menos, y la verdad, para los que llevamos años en este género, es un soplo de aire fresco muy muy importante. Así que nada, nos vemos en Darkfall si hay alguno que está jugando allí. Pues allí nos veremos. Will Bandy, un saludo para ti también. Nos escuchamos esta semanita próxima. Espero que sí, a no ser que pille días a cualquier otra cosilla, pero con un poquillo de suerte poder estar por ahí para seguir amenizando la balada con mis muchachos y chachos y cosas así. Bueno, pues esa... riqueza que aportas con tu acento. La gente creo que se ha ido acostumbrando a ella. Además, has creado ya club de seguidores. Así que nada, la semana que viene, si Dios quiere, por aquí de nuevo. Enrique García, lo mismo que para los demás, nos escuchamos como el próximo siempre, martes. Y con todo el honor del mundo, como dijo el forero antes, para mí me llena de orgullo y satisfacción estar aquí con vosotros. Y aquí andaré, sea de tres o no sea de tres. Y a los que os vais para Los Ángeles, comed mucho chocolate, mucho dulce y algún que otro Red Bull por las noches. Y mucho piocho. Y mucho, y muchas alitas picantes, que vamos al Caguada y al lado sabes que está el Hoggies and Wings. Mira, os doy un consejo a los que vayan este año. Hay una relación directa, una regla de tres, entre la cantidad de hambre que tiene Nacho y la cantidad de curro que te exige. Entonces es importante, antes de entrar al hotel a la habitación, venir con una hamburguesa doble con queso bajo el brazo. Entonces posiblemente vayas a trabajar menos. Si no haces eso, estás perdido la noche. Bueno, pues ya nos irán dando datos y haciendo una crónica a los que estén allí en el E3. Bueno, otro que no podrá faltar la semana que viene, espero que así sea, es Joaquín Relaño. Aquí estaré, por supuesto, aunque la verdad es que si Albert al final me invita a jugar a los Sims, a lo mejor nos tiramos todo el resto de la semana. O sea, yo creo que ya ni Dark Force ni nada, que ya te iba a meter en los Sims y no iba a haber quien te sacara de ahí. La semana que viene, espérate que me pongo a defender el de la Barbie. Tú espérate que las cosas van a cambiar. Viene Florentino y la cosa cambia. Bueno, y no me quiero olvidar, aunque lo haya dejado para el final, como siempre digo, no es menos importante, de XCast, Juan García. Un saludo para ti también, chaval. Pues nada, otro programita más, ya va uno con rima esta vez. Y yo tengo una pregunta que lanzo, no sé si habéis escuchado todos el magnífico avance que ha hecho nuestro amigo Nacho Ortiz de Heavy Rain. Pero, ¿por qué no ha respirado ni una sola vez? ¿Cómo es posible que haya podido decir todo el tirón? ¿Tiene unos pulmones que le llegan de los tobillos al cuello? Tengo aquí un pulmón de acero. Tengo aquí el pulmón conectado, hombre. Bueno, pues saludamos también a Chronic en su, en fin, su puesto ahí controlando el percal en su redil, efectivamente. Su redil. Y nada, con ese saludillo a Crony, como decíamos, cedo la palabra a Jessica para que sea ella la que se despida de la gente esta semana. Jessica, pues sí, yo quería remarcar a uno de los oyentes que ha participado con nosotros hoy, Radwood, que ha tenido que perderse un partido de fútbol que él jugaba en él para estar con nosotros hoy. Yo creo que perfectamente podríamos sacar un Meri Podcast con anécdotas de los oyentes, la verdad. Pues sí, hace un par de programas, creo recordar, también hablábamos de aquel oyente que se iba a comprar un micrófono poco antes de entrar en la grabación del podcast, haciendo un esfuerzo logístico. Sí, la semana pasada, de hecho. Bueno, y del que se fue, y del que tenía una cena con la novia y le dijo, cariño, por favor, déjame que te llevo otro día. Sí, sí, y el que se quedó sin internet media hora antes y se fue a casa de su tía. se lo curra. Sí, ay. Eso es lo que viene a confirmar, es que la gente se compromete y que, en fin, que el podcast trasciende un poquito, ¿no? Y eso está siempre bien. Así que nada, chavales, vamos a ir de... Son muy grandes. Sí, lo son. Vamos a ir despidiéndonos, mandándoos un saludo a todos, oyentes, y nada, encomendándoos a la siguiente edición del podcast, el martes que viene, si os quiere, no faltéis, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Yo que soy afortunado todavía no sé dónde lo ves, porque vivir aquí no es más que estar todo el día soñado, porque siempre tienes desventajas, todos los juegos te llevan más tarde, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a seguir por este tema, porque aquí hay demasiada gente que no entiende demasiado bien esto aquí, la cercanía con África y todo este tema. Entonces, bueno, de momento va la cosa bien, a ver qué tal sale. No voy a decir nada más. ¡Me rompo! Vale, siguiente. ¡Me gusta el muchacho, el coche! ¡Huevo, el coche, muchacho! ¡Me parto! Joder, tío, de verdad, man. ¡Madre mía! ¡Esa risa! ¡Vaya, esto más alto! ¡Ya está! ¡Tienes un frito, loco! di el comentario que hiciste para enseñar. Yo dije que el bicho ese tiene que echar una mierda con un caballo grande. Como te pille debajo, te hunde para toda tu vida. Yo me imagino con la musiquita y de repente un plano del culo y se ve como va sacando la cabeza la tortuga. Ahí con su percepción poligonal. Bueno, chavales, por si alguien todavía no ha visto el vídeo, yo creo que es interesante que hagamos un pequeño repaso a lo que muestra. Ay, Dios. Va. Calla de Pascual, coño. Va.